está dentro de los parámetros que establece la Constitución para hablar de un estado de excepción. El estado de excepción puede tener, entre otras cosas, una emergencia económica, y es eso lo que están planteando. La primera pregunta que uno se hace es si el presidente de la República hace 2 años pidió una ley habilitante para atacar la guerra económica y logró tener plenos poderes para poder hacer lo que le diera la gana en materia económica. ¿Cómo es que cuando se vence esa ley habilitante, la situación económica del país es la peor que hayamos tenido en la historia republicana? Tenemos la inflación más alta que hayamos tenido, nada más y nada menos que en materia de alimentación y de bebidas no alcohólicas, la inflación llega al 250% hasta septiembre, quiere decir que en el último trimestre claramente pasó del 300%. ¿Cómo es que no hubo ninguna medida para afrontar esa crisis económica, que no es una emergencia actual, es una emergencia que tiene ya 2 años, y que ahora pretenda, yo creo que con el fin o el objeto de querer compartir la responsabilidad del desastre económico con la Asamblea Nacional?